¿Qué piensas de la cobertura de los medios de comunicación en torno a las movilizaciones, los medios masivos? Que manipulen la información, porque en mi caso me ha tocado ir a marcha y muestran solamente la parte negativa, no muestran los carnavales culturales que se hacen, no muestran todas las actividades sanas que se hacen y muestran todo solamente los desmanes, que muchas veces son realizados solamente por infiltrados que hay en las marchas y no son estudiantes los que las realizan. Acá. ¿Qué piensas de la cobertura que tienen los medios masivos de comunicación sobre la movilización? Bueno, lo que estaba diciendo el compañero recién, que solamente te muestran lo que ellos quieren que tú veas, que me muestran los desórdenes, muestran las manifestaciones, el lado malo de ellos, pero no muestran el verdadero contenido, que la gente ya está gritando y está pidiendo una mejor educación. ¿Por qué? Porque quieren que Chile surja. Sí, básicamente eso. Lo están mirando el punto de vista de que la educación quiere surgir, que la gente, que los más jóvenes quieren ser el futuro de Chile y no solamente ir a estudiar por ir a estudiar nomás, por calentar el asiento.